economía popular en este, perdón, en este paro internacional de mujeres. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Cintia Gembowi. Buenos días, Cintia. Vanina te saluda. Hola, buen día, Vanina, ¿cómo andas? Bien, muy bien. ¿Por qué desde es importante visibilizar la lucha que están teniendo las mujeres? Sos referente, aclarar a los oyentes que sos referente de las mujeres trabajadoras de la CETEP. Desde ese lugar, ¿por qué es importante mañana el paro de mañana, el paro internacional de mujeres? Bueno, el paro de mañana, o sea, es fundamental porque, o sea, realmente nos convoca a todas las mujeres porque primero y principal que el movimiento desde sus inicios siempre pidió que se remunere el trabajo de las mujeres, ¿no? Que es un trabajo que no está visibilizado desde el vamos, o sea, y, o sea, no es sostenido y es de gran valor, ¿no? O sea, porque sostiene mucho. Eso como inicio. Después la violencia económica que sufrimos todas, o sea, siempre por ser mujeres nuestro sueldo es mucho más bajo que el del hombre. Todo lo que es violencia institucional, ya sea desde el Estado, desde la casa, desde el trabajo, o sea, todo lo que enmarca la institución, ¿no? O sea, por todo lo que está atravesado una institución. Entonces creo que estaría buenísimo que nos convoquemos todas para poder luchar sobre esto. El ajuste, 7 pesos valemos. De hecho, en la marcha del otro día en Capital había un cartel que era movilizante y decía, no valemos ni una bala. O sea, es terrible. Entonces creo que estaría buenísimo que todo esto se empiece a ver, o sea, que las mujeres nos empecemos a unir para poder cortar con todo esto y poder darnos el lugar que nos merecemos como mujeres. Cintia, ¿cómo se encuentran las compañeras? O sea, en este paro imagino que es algo que están trabajando desde la CETEP para que sean muchas las compañeras y para trabajar también la importancia de este primer paro internacional, ¿verdad? Claro, sí, Laburó se está laburando muchísimo y hace tiempo y se está movilizando todo. También desde la economía popular se labura y es una realidad que muchas veces laburamos sin patrón. Entonces es imposible, el sueldo es el día a día y si nosotras no trabajamos, no cobramos. Entonces desde la economía popular se va a convocar, se hace una feria a las 4 de la tarde como para poder seguir trabajando y poder hacer visible nuestro laburo. Y a las 5 se convoca la marcha en Plaza Moreno para empezar a caminar todas juntas. Cintia, sí. Sí, ¿qué tal? Diana te saluda. Hace unos días hubo una gran asamblea en el obelisco donde había muchas trabajadoras de la economía popular y te quería preguntar en ese sentido, bueno, ¿cuáles son las líneas, los lineamientos que llegaron después de esta gran asamblea? Yo en la asamblea no pude participar, pero bueno. Desde la asamblea se habló mucho de todo esto, o sea, todas las violencias que enmarcamos, ¿no? Y ahí están todos los lineamientos, ¿verdad? O sea, todas las violencias que estábamos hablando y todas las violencias que sufrimos, económica, institucional, la violencia, la psicológica, la medicinal, o sea, y contra todo eso se está peleando, o sea, también se habla de que tiene que haber perspectiva de género desde todos los ámbitos profesionales. Pues no puede ser que una persona vaya a hacer una denuncia y una misma de tu mismo género, o sea, te maltrate, ¿no? O sea, y todo lo que es la perspectiva de género tiene que ser fundamental en todo esto. Y hay que pelear por eso también, hay que luchar. Cintia, ¿están camino hacia la movilización del día de hoy? Sí, estamos en camino todos. Bien, así que doble ahora, día de movilización. Sí, estamos movilizando todo. Hay que hacerlo. Bueno, te agradecemos por estos minutos y hablaremos mañana. Bueno, un abrazo grande. Bueno, los esperamos mañana. Un abrazo grande. Gracias. Ahí pasa.